Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, estoy contigo. Bien, le estaba preguntando a Jorge Céspedes si le tocaba estar en la mesa. Estoy en el quinto piso de la Intendencia de Maldonado, donde en este momento va a dar inicio a la firma del convenio entre la Intendencia y AFE, donde se van a estar entregando estas estaciones de AFE, estas estaciones de Garzón, José Ignacio, Pan de Azúcar, San Carlos, Gregorio Aznárez. Rápidamente vamos con Jorge, agradecemos este tiempo porque está iniciando la actividad. Para una reflexión, Jorge, por lo menos eso en el tiempo que tengamos. Bueno, en primer lugar, agradecerte a ti, los muy buenos días a quienes nos están escuchando. Hola, Jorge. A quienes están justamente en estudios. Hoy para el gobierno de Maldonado es una actividad altamente gratificante el poder, junto a la Administración de Ferrocarriles del Estado, realizar la firma de este convenio en el cual hay 5 propiedades de AFE justamente que pasan a ser gestionadas y administradas por el gobierno de Maldonado en un plan, es un plan quinquenal que tenemos de recuperación de espacios patrimoniales del departamento. Cada una de estas estaciones van a conformar en los distintos municipios acciones concretas de ese plan quinquenal de recuperación patrimonial para justamente utilizar esos espacios con un fin social, cultural, de forma tal de ir generando en cada una de ellas actividades o que se conviertan en centros de actividades que tienden a reafirmar nuestro compromiso con esa puesta en valor y además generar circuitos de turismo cultural, que es otro de los objetivos que tiene la administración. En el caso de Gregorio Aznárez, ya hay un fin específico, ahí se va a, de alguna forma, adecuar el espacio para tener un pequeño museo, que ha sido también el trabajo denodado de muchos vecinos del lugar. También hay recuperación importante en Pan de Azúcar. La estación de San Carlos va a tener una proyección incluso más importante porque abarcaría espacios para acciones culturales, para acciones de carácter deportivo. Y las dos estaciones restantes, la de José Ignacio y Garzón, van a, justamente a englobar una actividad de turismo cultural en la cual las dos estaciones van a servir para que emprendedores locales desarrollen sus actividades productivas, pero además el objetivo final es que en un futuro inmediato se pueda ofrecer durante el verano un servicio de traslado vía ferrocarril uniendo las dos estaciones. Jorge, una última pregunta. ¿El trabajo se va a estar realizando simultáneamente en todos los lugares o van a ir lugar a lugar? Bueno, los trabajos están previstos en lo que tiene que ver con el presupuesto de la Dirección General de Cultura a partir del año que viene y hasta el año 2025, ¿verdad? En cada uno de esos años hay acciones que se ejecutan en el ámbito territorial de cada uno de los municipios. Pero seguramente a través de la Dirección de Planeamiento, que también interviene en esta situación, se pueden adelantar algunas de las obras y hacer después la transposición de los recursos que ya estaban definidos presupuestalmente. Muchísimas gracias. Te liberamos ahí, te dejamos, déjame un minutito más, Jorge, gracias. Bueno, Jorge, como escuchabas, esto ya dio inicio, por tanto hemos liberado a Jorge Céspedes, aquí en la mesa ya. Nosotros estamos a la espera de poder hablar justamente con el presidente de AFE, con José Pedro Polak. Si te parece, hacemos un intento más a la vuelta, no sé cómo estamos con los tiempos, ustedes mandan allí para ver si tenemos oportunidad, y además quería contarte que simultáneamente con esta actividad se está realizando la actividad de la Semana del Corazón en la explanada de la Intendencia. Sí. Mucha gente que está disfrutando de este mediodía, que aquí en Maldonado a esta hora está divino, no sé cómo está ahí. Bárbaro, acá está muy lindo también. Bueno, sí. Porque mostraba las fotos de la mañana temprano, aquí me decían, no parece que fuera el mismo lugar, pero sí es el mismo departamento, no el mismo lugar, porque en Maldonado había solcito y en Punta del Este estaba como estaba. En este momento están dando inicio a las clases de Zumba en la explanada, está también aquí el Emobús. Bueno, no llegues tarde. ¿A la Zumba? Claro. No, paso. Yo tengo ¿cómo? Acá, estoy esperando a Polak. Estoy como viste, como un... Lo tenía en la mina. ¿Anda buscando un pretexto usted para no hacer ejercicio, me parece? Después hablamos con el presidente de AFE, lo llamamos por teléfono el otro día, igual no pasa nada. Ah, bueno. Vaya, tranquila. Deje el Osmo ahí instalado y deje grabando, que queremos verla con Andrea acá. Bueno, mira, Andreita que sabe de zumba y sabe de fútbol, Andreita es una genia, sí, realmente. Es una genia. Porque lo otro que podemos, si les parece a ustedes, tomamos el audio de Polak desde el retorno, desde la salida de retorno, ustedes dicen. Bueno, no, yo prefiero venir por acá y yo coordino contigo por línea interna en un minuto. Perfecto, perfecto. Chao, chao. Frecuencia abierta.